Escúchame, amor. Llegué. Soy yo. Miguel. Me mira con su boca roja. Ella me provoca. Yo le quiero dar. Me mira. Ella baila sola. Como me provoca. Yo le quiero dar. ¡Opa! Y así lo baila mi amigo Leo Elvira y toda la gente linda de la Román. ¡Eso! Ella baila, mueve su cola la noche entera para buscarme a mí, porque me gusta así. Ella baila sola, mueve su cola la noche entera y me provoca a mí, porque me hace sufrir. Ella baila sola, mueve su cola la noche entera. Y aquí está mi amigo el Márquez y su acordeón. Toca cabeza, toca. Ella baila, mueve su cola la noche entera para buscarme a mí, porque me gusta así. Ella baila sola, mueve su cola la noche entera y me provoca a mí.